despacito, mi cabeza vuela con vos, sintiéndote al pasar, dejándome llevar, crece en mi interior, hacia el lugar mejor. Ay, duende del sur. Cruzará por mi camino, señale encuentro capricho de destino, olvidando lo demás, aprendiendo a caminar, crece en mi interior, hacia el lugar peor. Ay, duende del sur. Y un día yo